presencia, mi Señor. A ti quiero volver, volver al inicio de todo, de cuando yo era feliz. Sentía siempre tu presencia, caminaba libre en tu jardín. Te encontraba todo el día, mas me perdí, Señor, al caminar. Yo solo en la aventura de esta vida, y fue solo ilusión. Confieso que estaba perdido, sí, mas hoy yo te devuelvo un corazón arrepentido por lo que pasó. Quiero volver, Señor, sentir tus ríos, volver a estar entre tus. Mi corazón. ojos abiertos te voy.